Solamente quiero hacer unos pequeños agregados a lo que ya se manifestó, particularmente en lo que corresponde a la observación del cómputo de la pena. Ya nos hemos expedido también por escrito y mantenemos en su totalidad los argumentos que ayer expusimos, por lo cual voy a ser sumamente concisa. Bueno, en primer término, reiterar que bueno, se mantuvo la oposición a la concesión de la libertad de la condicional de Riveros, porque entendemos principalmente que con anterioridad debe resolverse en los planteos vinculados a la observación del cómputo de la pena. La legitimidad de estas partes, de las partes que represento para observarlo, ya ha sido tratado por escrito, así que únicamente voy a hacer referencia a los fallos que ya Estela manifestó en su presentación. Concretamente, en adición a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, me quería referir, hacer la referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual tácitamente se reconoció la legitimación de la parte querellante para intervenir en el incidente del cómputo de la pena. Esto es en el marco del recurso de hecho deducido por Batalla Rufino, en la causa de Hidalgo Garzón. Se trata del expediente 9100-3389 del 2012, resuelta el 4 de diciembre de 2018. Y en relación a los fallos de la Cámara Federal de Casación, que reconoció a las partes querellantes y a las víctimas directas el derecho irrevocable de participar y ser escuchadas a lo largo, perdón, víctimas directas no, a las víctimas, de ser escuchados a lo largo de todo el proceso penal, ante la eventual aplicación de los institutos de carácter procesal, penal y ejecución penal, nos referimos al antecedente de la Sala 2 en el fallo Acosta y la Sala 3 en Gallo. En relación a la observación del cómputo de la pena, el que se realizó según la certificación del 29 de octubre de 2019, como ya se ha manifestado, bueno, no, se ha omitido en la medida de nuestro conocimiento la unificación de la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Federal número 3 de Capital Federal del 30 de octubre de 2018 en el marco de la causa 9243 del 2007 o de registro del Tribunal 1818 del 2015. Como ya se dijo ahí, Riveros fue condenado a la pena de 45 años de prisión, inhabilitación absoluta, perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Entre los varios delitos por los que fue condenado en esa oportunidad, existen la sustracción, retención y ocultamiento de varios de los nietos y nietas, cuya identidad alguna fue restituida y otros no, y también por los tormentos sufridos, agravados por las madres de estos nietos. Pero existe otro tema para observar en relación al cómputo de la pena que se efectuó y tiene que ver con la errónea aplicación de la ley vigente lo que respecta a la redacción que se debe aplicar del artículo 13 del Código Penal. Concretamente nos referimos a que aquí corresponde que se aplique el artículo 13 según la redacción conforme la ley 25.892. Esto particularmente tiene un impacto en lo que es el requisito temporal que se exige para la concesión de la libertad condicional, que establece que no se debe considerar en 20 años el cumplimiento de los dos tercios de la condena, sino en 35 años en los casos de prisión perpetua. Aún considerando el cómputo de la pena como se mantuvo o se formuló en el 2019, se debe considerar que Riveros fue condenado por los delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años, entre los que se encuentran los delitos cometidos en perjuicio de Pablo Casariego Tato, cuya verdadera identidad fue restituida recién en el año 2007, y de Francisco Madariaga Quintela, que fue restituido en el año 2010. Por lo tanto, estos delitos cesaron de cometerse con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.892. Es por ello que, siguiendo los precedentes Jofre de la Corte Suprema y los posteriores fallos Rey y Mañaco, cuyas referencias han sido incluidas también en nuestra presentación por escrito, es que, aún considerando solamente esos casos, es que corresponde la ley conforme nosotros lo estamos postulando. Además, queremos agregar que los cómputos no causan estado y son revisables. En este sentido, debe considerarse particularmente que por la gravedad de los delitos por los cuales Riveros fue condenado, no puede de todas formas someterse a una normativa de menor jerarquía, bajo el riesgo de que se incumplan los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia internacional. Por eso, bueno, para concluir, hacemos saber que nos oponemos a la libertad condicional. Sostenemos que se tiene que observar las observaciones efectuadas en relación al cómputo de la pena, por lo que solicitamos que este sea modificado luego de realizar una amplia certificación de las condenas y causas seguidas contra Riveros, como expresamente lo dispone el artículo 472 sin fines del Código Procesal Penal, en los términos expuestos y aplicando la ley 25.892. Cumplido ello, solicitamos que se tenga una nueva intervención de estas partes y mantenemos la reserva federal que formulamos oportunamente. Muchas gracias.